está. Sí, sí, sí, sí. Ja, música. Sí, sí, sí, sí. Para escuchar. Hip hop. Para sentir. Hip hop. El baile de las neuronas. Hip hop. Sí, sí, sí. Hip hop. Yo, yo, yo, yo. Ajá. Vamos. Yo. Escúchame. Mira. Cuando una verdad es real, jamás tiene varias versiones. Jamás. Para cuestionarse sobran bocas y pocas tienen razones, sí. Entre signos de interrogación siempre estará el hombre que es por muchos apoyado, amado y se ha ganado un nombre. Ya no hay nada que me asombre, todo es por un interés. Tampoco hay mucha diferencia entre usted y su MP3. Todo está al revés, incluso hasta el reloj del alma. De regreso al salvajismo embarcas, vas y no sueltas tu ancla. Zona de base, te afincas con la mente clara. Que al mal tiempo buena cara, no, al mal tiempo mucha guara. Para muchos el amor siempre viene acompañado, okay, de un sujeto, de un boleto y de objetos inanimados. Queda demostrado, okay, que he comprado los todo ya. Hasta la sencillez, un lujo, otro flujo de esta ciudad. Surco de esta realidad, negarme a ella es cobardía. Sé bien que no es la más bella ni en sueños, pero es la mía. Estos días llegan, se van y dejan rejas y canas. Hasta que el sol pierde las ganas de asomarse en tu ventana. Y la cama se hace un mundo que va rumbo al vacío, dedicado al viajero Max, que fue mucho más que mi. Nos hemos vuelto fríos, la ira nos conduce. No hay arma que mate a un hombre, si no hay otro que la use. El cementerio sin cruces, se sigue tragando vidas que mueren buscando un cambio y terminan en la barriga de un animal con afilados dientes, llamado tiburón. Aclaración, los hay terrestres. Es deprimente como la gente se engaña y le quitan a la muerte el placer de usar la guadaña. Se baña el planeta en sangre, en las madres crece la histeria. Sus hijos son amamantados con el seno de la miseria. La felicidad padece de una anemia incontrolable. En mi aldea flashea menos que una cámara desechable. Es tan desagradable lo que está sucediendo. Unos se comen el cable, otros disfrutan viendo. Porque si el pueblo es honrado y el gobierno es corrupto, el orden de los factores se altera el producto. Esta es la canción de las noches perdidas. Esta es la canción de las noches perdidas. Esta es la canción de las noches perdidas. Esta es la canción de las noches perdidas. Otra noche extraviada entre palabras e inquietudes, que descubrí que yo sin mí es como un cielo sin nubes. Que pude ser mejor, pero hoy repito emocionado. Benditos sean los golpes que por torpe la vida me ha dado. Me han acusado de no haber estudiado, pero para ser honrado no hace falta tener 12 grados. Me ha escuchado compañeros sin conceptos. El nivel escolar jamás define sentimientos. Yo no soy perfecto, los abogados tampoco. Y es que hoy se natural, es igual que ser de un tipo loco. Prendió los focos el auto de la amargura y su luz tenue cubrió la avenida de mis dudas. Se desnuda la ignorancia en la mirada de las nuevas generaciones que no saben lo que es paz. Pues las drogas y otras mierdas como el dólar hicieron daño. Ahora su parte humana no funciona. Convulsionas cuando mi versión del cuento has de escuchar, porque es real como un video de trauma sin editar. Voy a parar de hablar cuando a mí se me antoje. La vida es una prisión donde el dolor al llegar nos recoge. Se congestionan las líneas sanguíneas de alcohol. El dinero es el control del descontrol. Sé que le suena fuerte, sí, pues póngale cuño en las veas, llevando a cabo su propia batalla de ideas. Fuimos. Esta es la canción de las noches perdidas. Esta es la canción de las noches perdidas. Esta es la canción de las noches perdidas. Esta es la canción de las noches perdidas. Sabes que hace tanto me la paso vagabundeando. Sabes que hace tanto me la paso vagabundeando. Pues sí, corazón.